Comenzamos con esta conferencia el curso de actualización teológica correspondiente este año 2020, en el cual quisiera tocar algunos aspectos de la relación entre la ciencia médica, la pastoral, la espiritualidad con el hombre doliente. Porque este año 2020 sin duda va a quedar en nuestra memoria como un año donde el sentido de la fragilidad del hombre y de su dolor ha quedado expuesto con gran intensidad. No podemos decir de ningún modo que estemos sufriendo como nunca antes lo había hecho la humanidad. Nada que ver, ciertamente, que esta es una prueba y no de las más importantes, de las más tremendas, ¿no? Pensemos solo en el siglo XX, las guerras mundiales, las mismas pestes que han azotado al menos los comienzos del siglo pasado. La pandemia, sin embargo, que viene azotando el mundo desde comienzos de este año, aunque no sea, como digo, de las más crueles que ha conocido la historia, tiene una repercusión mediática y ha suscitado medidas inéditas tomadas por la mayoría de los gobiernos y secundadas en muchos casos por la misma Iglesia, que nos han puesto ante interrogantes nuevos. Pero en el centro de todo esto está el hombre que sufre. Para él, aunque sea uno solo o un pequeño grupo de personas, el dolor y la posibilidad real, tangible, de la muerte ocupa toda su atención y preocupación. Y a él, tanto la ciencia como la fe tienen que darle respuestas y ayudas médicas, humanas, sobrenaturales, espirituales. De ahí la actualidad de este tema y la conveniencia de repasar los criterios de siempre, que en estas circunstancias deben estar bien frescos, por lo menos para nosotros como sacerdotes. No podemos acercarnos con la debida disposición ante el enfermo si no comprendemos que al enfrentar el dolor estamos ante un misterio. El enfermo es un paciente, un ser que padece y un ser, por lo tanto, que muchas veces espera de nosotros una respuesta al interrogante sobre su sufrimiento. Esta pregunta por el sufrimiento se pone dentro de la más general sobre el mal. ¿Por qué existe el mal? Esta interrogación se hace más aguda cuando se pregunta por el sufrimiento del inocente. Y a veces también por su complemento, es decir, el aparente triunfo de los malos. Es sin duda la pregunta más difícil que puede hacerse el hombre, y que el hombre no solo se hace a sí mismo, sino que se le hace al mismo Dios. Si está mal planteada, puede llegar a la negación de Dios. Por eso la Sagrada Escritura pone en boca del impío que contempla el dolor del mundo ese grito: no hay Dios, como lo leemos en el Salmo 10 y en el Salmo 14. O la afirmación de que cuanto más hay un Dios que no puede conocer nuestros hechos, como dice, por ejemplo, el Salmo 73, siempre en boca, evidentemente, del hombre malo, del perverso. En la historia se han ensayado muchas respuestas para el sufrimiento. Los gnósticos, por ejemplo, pensaban que el dolor existe porque el mal se escapa a las manos de Dios. Otros racionalizaron más el tema afirmando que es el precio necesario que en el universo se debe pagar a cambio de que haya un ser capaz de sensibilidad por el hombre, porque la sensibilidad y la vida aportan una riqueza incomparable, pero tienen como contrapartida inseparable el sufrimiento y la muerte. También la Sagrada Escritura ofrece una respuesta misteriosa en la historia de Job, que siendo un justo, sin ninguna culpa propia, es probado por innumerables sufrimientos. Pierde sus bienes, los hijos, hijas, y finalmente, él mismo es afectado por una gravísima enfermedad. Sus amigos tratan de convencerlo de que siendo Dios justo, ha de haber alguna culpa en el mismo Job, porque el sufrimiento, dicen ellos, se abate siempre sobre el hombre como pena por el pecado. Para ellos, el sufrimiento solo puede tener sentido en el campo de la justicia divina, que paga bien con bien y mal con mal, ¿no? Pero Job no acepta la respuesta porque tiene conciencia de ser inocente. Y Dios le da la razón a Job en este punto, aunque Job no sea capaz de explicar el sentido último de su dolor. La respuesta de los amigos de Job no es falsa, porque el mal y el dolor tienen relación con el pecado, pero es incompleta. Explica por qué hay mal en el mundo, pero no explica por qué lo padece el inocente. Juan Pablo II, en el número 11 de la encíclica Salvifici Doloris, ha dicho por eso: el libro de Job demuestra con toda claridad que los principios de este orden, dolor como castigo del pecado cometido, no se pueden aplicar de manera exclusiva y superficial. Si es verdad que el sufrimiento tiene un sentido como castigo cuando está unido a la culpa, no es verdad, por el contrario, que todo sufrimiento sea consecuencia de la culpa y tenga carácter de castigo. Hasta aquí las palabras del Papa. Pero si el dolor no es siempre castigo del pecado, el mismo libro de Job nos lleva a plantear entonces que ha de tener otro sentido, y ese sentido es el de ser una prueba que demuestra la justicia del inocente, y al mismo tiempo un sentido educativo en el caso de quien sí es pecador. Sin embargo, el libro de Job termina aquí, sin dar la respuesta definitiva a este sentido del dolor, porque la respuesta definitiva vendrá recién con Jesucristo, y se encuentra en una frase que aparentemente no tiene una referencia directa con el dolor, o sea, aquella del comienzo del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, donde nosotros leemos: porque tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Por eso se ha dicho con justeza: jamás resolverás bien el problema del dolor si lo planteas mal. Jamás plantearás bien el problema del dolor si prescinde de estos dos factores: amor de Dios al hombre y libertad humana. Ese Hijo dado por Dios Padre al mundo es el Hijo entonces que asumirá el dolor en toda su extensión. La respuesta viene dada por esta donación divina y por ese binomio perecer, tener vida eterna. ¿Qué es lo que nos demuestra esto? Ante todo, que el mal y el dolor no pueden limitarse a la esfera temporal. También hay un sufrimiento eterno como separación definitiva de Dios, y este es consecuencia del pecado del hombre. El dolor temporal y la muerte, en cambio, son connaturales a nuestra naturaleza. Aunque también la fe nos enseña que en el plan original de Dios, el dolor y la muerte estaban excluidos por los dones preternaturales de la inmortalidad y de la impasibilidad. Es el hombre quien los introdujo en el mundo al pecar, dándoles así un carácter penal. Limitar, pues, el sufrimiento solo al plano temporal es un error y nos deja en un callejón que no tiene salida. En segundo lugar, completando la respuesta de los amigos de Job, el origen del mal es el pecado, pero no solo el pecado personal de cada hombre, como pensaban los amigos de Job, sino principalmente el pecado del primer hombre, de Adán, como nos dice San Pablo en el célebre pasaje del capítulo 5 de la Carta a los Romanos: por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Por el delito de uno solo murieron todos, por el delito de uno solo reinó la muerte por un solo hombre. Así pues, el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación. Por eso se entiende entonces el sufrimiento también del inocente. Finalmente, esa frase que hemos mencionado del Evangelio de San Juan nos dice que en Jesucristo, Dios Padre, en lugar de destruir el sufrimiento y junto con él el pecado que lo introdujo, la humanidad entera pecadora, dejó el dolor y lo usó para hacer brillar su gloria. Como dirá más adelante nuestro Señor Jesucristo también en el Evangelio de San Juan, capítulo 9, dice: vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús: ni él pecó ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Esto lo dejó escrito de una manera admirable aquella gran mujer que fue Elizabeth Lecer, en un texto que dice así: Creo que Dios ha concedido el sufrimiento al hombre por un gran pensamiento de amor y de misericordia. Creo que Jesucristo ha transformado, santificado y casi divinizado el sufrimiento. Creo que el sufrimiento es para el alma el gran obrero de redención y de santificación. Creo que el sufrimiento es fecundo, tanto y acaso más que nuestras palabras y nuestras obras, y que las horas de la pasión de Jesucristo fueron más eficaces para nosotros y más grandes y sublimes que, ante el Eterno Padre, que los mismos años de su predicación y de su terrenal actividad. Creo que existe entre las almas que están en el mundo, entre las que espían, entre las que han alcanzado ya la verdadera vida, una vasta e incesante corriente constituida por los sufrimientos, los méritos y el amor de todas esas almas, y que nuestros más ínfimos dolores, nuestros más leves esfuerzos pueden, con la acción divina, alcanzar a otras almas queridas, próximas o lejanas, y llevarles la luz, la paz y la santidad. Creo que en la eternidad encontraremos de nuevo a los seres queridos que han conocido y amado la cruz, y que sus sufrimientos y los nuestros se perderán en lo infinito del divino amor y en los goces de la reunión definitiva. Creo que Dios es amor y que el sufrimiento es en su mano el recurso de que se vale su amor para transformarnos y salvarnos. Jesucristo, pues, transfigura el dolor temporal, transformándolo en instrumento de redención del dolor eterno, es decir, de la separación definitiva de Dios. Y no sólo para el mismo que sufre, sino para el prójimo, como hizo el mismo Cristo que cargó con nuestros dolores, como lo dice Isaías en el capítulo 53, y todas las almas víctimas que se ofrecen por sus hermanos. También lo transformó Jesucristo en gesto de amor, con el que podemos pagar el amor con que Dios nos ha amado, y en espejo donde podemos imitar la humanidad doliente de Dios hecho dolor por nosotros. Entendámonos bien, no es que el sufrimiento o el dolor deje de ser en sí un mal. Es un mal y por eso sigue siendo humano y legítimo luchar contra él, especialmente cuando afecta al prójimo. Pero recibe un carácter que podemos calificar de ambivalente, es decir, puede convertirse en fuente de bien. En el orden natural, pues, debemos luchar contra él, pero en el orden sobrenatural, sin dejar de ser un mal, podemos servirnos de él y transformarlo en fuente de santificación. Por eso el dolor temporal se hace salvífico, es decir, redentor y caritativo, y por este motivo capaz de madurar a las personas, de elevarlas, purificarlas y divinizarlas. Y Dios no solo transforma nuestros sufrimientos, sino que los asume Él. Dios no quería para nosotros el sufrimiento ni la muerte. Los ambiciona cuando se han hecho nuestros y los transfigura haciéndolos suyos en su Hijo, para que nosotros podamos a su vez ambicionarlos. Como ha dicho el Papa Juan Pablo II, desde que el Verbo encarnado ha asumido nuestra debilidad y dolor, el sufrimiento tiene una posibilidad de sentido que lo hace singularmente valioso. Esta asunción del dolor por parte de Cristo, este desposorio de Cristo con el dolor como manifestación de amor al Padre y a los hombres, hace de pronto al dolor amable en la fe, como identificación con Cristo doliente. El hombre sin fe se condena, pues, entonces a la desesperación, porque él no tiene vía de conocer esta división introducida por Cristo. Para él el dolor temporal no es más que preludio del eterno. La vida es sufrimiento que va a parar a la aniquilación o la tierra de sombras. De ahí la rebelión, comprensible, aunque no justificable, ante el dolor. No le encuentra sentido, dirección. ¿De qué vale? ¿Para qué aprovecha? Esta pregunta, en boca del hombre sin fe, queda sin respuesta. Hablando de Viktor Frankl y de su comprensión del sentido del dolor en la vida humana, escribía un estudioso de este gran psiquiatra: frente al clásico Homo sapiens, el hombre sabio, el hombre conocedor, Frankl tiene la audaz osadía de oponerle al Homo patiens, el hombre doliente. El atreverse a saber que es tan propio de la naturaleza humana se debe completar con el atreverse a sufrir, que tiene como virtualidad justificativa el convertir el sufrimiento en acción trascendente, puesto que el sufrimiento aceptado con sentido positivo nos lleva más allá de nosotros mismos, haciéndonos más aptos para vivir valores humanos de un rango superior a las acciones del Homo Faber, que se siente esclavizado por el afán y la fiebre de la producción puramente material, la única que valora y estima. Al imperativo sapere aude oponemos otro, dice Franklin, pati aude, atrévete a sufrir. El homo patiens, siempre son palabras de Franklin, transforma el sufrimiento en acción, sabe que al tender hacia el sufrimiento ya lo trasciende, y es que no sólo cumplimos y realizamos valores produciendo, sino también viviendo y sufriendo. Y sigue diciendo Franklin, la adjetivación del hombre como patience, derivado del infinitivo latino patior, equivalente a padecer, resistir, soportar físicamente o moralmente un daño. Franklin sostiene que el sufrimiento alberga muchas posibilidades de sentido, y una de ellas es que comprendemos mejor el sentido de nuestra dignidad antropológica y en consecuencia de nuestra trayectoria humana para conducirnos a una sólida y verdadera felicidad. Sigue diciendo este estudioso de Franklin, dice, esta era la profunda intuición de Dostoyevsky al narrar el pasaje en el que el monje ortodoxo Zósima, en su silenciosa y humilde celda del monasterio, ofrece una serie de consejos a Alyosha, el menor de los hermanos Karamazov, para confiarle con ternura al final de los mismos. Y aquí mi testamento, busca tu felicidad en las lágrimas. Una vez muerto, el iluminado y profético monje se le aparece en sueños a este Alyosha, diciéndole con solemnidad, sufrirás mucho, pero encontrarás tu felicidad en los mismos sufrimientos. A esto se refiere Frankl en uno de sus escritos cuando escribe lo siguiente, en realidad ni el sufrimiento, ni la culpa, ni la muerte, toda esta triada trágica, puede privar a la vida de su auténtico sentido. En otro lugar ha escrito Franklin, el sufrimiento que parece no tener sentido lleva a la desesperación. Desde el punto de vista puramente humano, cuando el sufrimiento se concibe como algo inexplicable o como un mal absoluto, no solo traumatiza al hombre, sino que lo obliga a enmascararlo, a taparlo, para no verlo. No se puede mirar el dolor que no se comprende. Paradójicamente, esta actitud es inhumana porque, vuelvo a palabras de Frank, el sufrimiento necesario es un sufrimiento que tiene sentido. Eximirle al ser humano de él sería inhumano. Solo pues el sano es consciente de su dolor. El loco no lo es, como reconoce ese personaje de Shakespeare que dice, más me valiera estar loco, entonces olvidaría mis sufrimientos. Una imaginación extraviada nos quita la conciencia de nuestros males. Sí, esto es verdad, pero el precio es muy alto, es dejar de ser hombre. Ante estas perspectivas se puede comprender que los hombres y mujeres imbuidos del Espíritu de Cristo, es decir, los santos, no se resignen ante el sufrimiento, sino que lo ambicionen incluso, sin dejar de ver en él los aspectos tormentosos que también nosotros vemos. La gran amenaza para los enfermos viene hoy en día no de la escasez de recursos disponibles para ayudarlos a recuperar su salud o ayudarlos en todo caso a bien morir, sino de la formación bioética de gran parte del personal sanitario y filosófico, porque sobre esto se filosofa y en base a lo que se filosofa se toman las decisiones prácticas. Estos, los filósofos modernos y el personal sanitario formado con esta idea, especialmente los médicos, están imbuidos de principios, muy a menudo, que llevados a sus naturales consecuencias, convierten al enfermo y al moribundo en una cosa desechable. La bioética actual se parece mucho al fundamento inmoral que alentó los experimentos en los campos de concentración nazis y en los gulags soviéticos. En la actualidad, una de las figuras más influyentes en el campo de la bioética es la obra de Tristram Engelhardt, que particularmente pone sus principios más conocidos en una obra que se llama Los Fundamentos de la Bioética. Este autor, del cual voy a ahora exponer un poco, dice con toda claridad que, palabras suyas, el enfoque médico del hospital de Albert Schweitzer y los campos de concentración de los nazis serían igualmente defendibles o indefendibles. Los actos del opresor y del santo serán igualmente justificables o carentes de justificación, al menos en términos seculares. Es decir, no se puede decir que unos estén bien y que otros estén mal. Es la total, ¿no? Invalor, el total invalor, la total falta de moralidad, el bien y el mal no tienen límites precisos, que es lo que caracteriza a nuestra época, ¿no? En su pensamiento. Es decir, el bien y el mal vienen por otros criterios, fundamentalmente los criterios de la utilidad que reporta. Si algo es útil, es bueno, si algo no es útil, es malo. Fuera de eso no se puede determinar otra cosa más. Esta obra donde Engelhardt propone esta bioética es el principio que rige prácticamente la formación de bioética de las principales universidades filosóficas, donde estudia bioética desde el punto de vista de la filosofía, y médica. Para Engelhardt, de neta orientación kantiana, la ética no es más que un método para resolver controversias, salvando hasta donde sea posible las posiciones antagónicas, es decir, llegar a un compromiso. Este autor, que se autodefine católico, y por eso es enseñado en las universidades católicas, ¿no?, sostiene que la única ética que hoy en día puede proponerse en nuestra sociedad es una ética que él llama secular formal, o sea, una ética vacía de contenidos y sin soporte religioso. Para él, el supuesto politeísta de la posmodernidad es inevitable. No se pueden dar juicios morales o de valor sobre ninguna acción, porque hay que partir de la pluralidad de nuestra sociedad, compuesta por personas de distinta orientación moral, religiosa y política. Por tanto, no hay ningún punto de referencia que pueda dar criterios objetivos para juzgar ninguna acción. El mismo Engelhardt afirma, por ejemplo, no existe una autoridad moral secular que pueda, en términos seculares generales, justificar la prohibición de la venta de heroína, de la disponibilidad del aborto, de la comercialización de los servicios de eutanasia o de la prestación del alquiler comercial de úteros. No se puede demostrar en términos seculares generales el grave mal moral que reside en el aborto directo. La bioética secular no puede elaborar argumentos seculares concluyentes para prohibir muchas acciones que son consideradas por la sociedad cristiana occidental como un desorden moral, tales como el suicidio, la eutanasia activa de niños gravemente deficientes o las actividades sexuales antinaturales. En otros lugares va a sostener que no se puede condenar moralmente el sexo anal y oral, que la homosexualidad en ciertos ambientes puede conferir ventajas, que el intento de Kant, por otra parte su maestro en el plano de los principios generales, intento de Kant de demostrar que la masturbación es un acto peor que el suicidio, es un intento hilarante, que el suicidio racional no solo es permisible, sino en ciertas circunstancias loables, un deber para con uno mismo. O también sostendrá que se puede fundar racionalmente la validez de la eutanasia activa de los niños con deficiencias. Estos son algunos de los enunciados que encontramos en esa obra que lo ha hecho célebre y que aquí tenemos en la tapa, The Foundation of Bioethics, ¿no? Y que se ha traducido a los principales idiomas y es libro de texto de, como dije antes, de muchas universidades y sobre todo católicas, porque he presentado como un autor católico, ¿no? La ética o bioética que propone Engelhardt es una ciencia con principios vacíos de contenido, un procedimiento para vincular, o sea, para permitir que puedan relacionarse extraños morales, lo llama él, o sea, personas que tienen distintas concepciones de la vida desde el punto de vista secular y religioso y que no pueden ni podrán jamás ponerse de acuerdo en algunos puntos comunes. Entonces, evidentemente, estos serían los elementos como para llegar a un cierto consenso, ¿no? El consenso, palabra mágica de nuestra sociedad posmoderna. Su ética se basa en cuatro principios que tenemos expuestos en pantalla: principio de permiso, de beneficencia, de propiedad y de autoridad política. Como vamos a ver ahora, al exponer cada uno, prácticamente sin conocer estos nombres, es lo que rige el pensamiento moderno. En primer lugar, el principio de permiso es el más importante de los cuatro pilares, digamos, de toda la bioética de Engelhardt, que, como digo una vez más, es la bioética reinante en la mayoría de los ambientes. La máxima de este principio es: no hagas a otros lo que ellos no se harían a sí mismos y haz por ellos lo que te has comprometido a hacer. Según este principio, y ahora lo estoy citando a él, la autoridad de las acciones que implican a otros en una sociedad pluralista secular tiene su origen en el permiso de estos. Sin este consentimiento o permiso no existe autoridad. El principio de permiso expresa la circunstancia de que para resolver disputas morales en una sociedad pluralista, la autoridad no puede partir ni de argumentos racionales ni de creencias comunes, sino únicamente del acuerdo de los participantes. Hasta aquí sus palabras. La moralidad, por lo tanto, de cualquier intervención médica dependerá del acuerdo entre el científico y el sujeto del experimento, o entre el médico y el enfermo. Incluso, va a decir, si luego el enfermo se arrepiente y pide que cese, el médico no estaría obligado a dar marcha atrás. Acabamos de tener hace un par de semanas un caso emblemático que ha sido tapa de muchos periódicos católicos, que son los únicos que le han hecho alguna propaganda, justamente de una mujer que hace muchos años atrás en Europa había pedido que se le practicara la eutanasia en determinadas situaciones, pero después se arrepintió. Y cuando entró en estado de coma, a pesar de que estaba de por medio el arrepentimiento, los médicos le practicaron lo que había pedido inicialmente y que luego no quiso. Pues bien, esto Engelhardt lo llama contrato Ulises. Recuerden el episodio de Ulises, cuando frente a la isla de las sirenas él quería escuchar ese canto, sabían que ese canto encantaba a los marineros de tal modo que los llevaba hasta naufragar ahí, ¿no? Entonces él les tapa con cera los oídos a todos los sus marinos y se hace atar él al mástil sin la cera para escuchar, pero les da la orden de que no le hagan caso a ninguno, por más que él les pida que lo desaten y les dé órdenes, que ya no le hagan caso con nada. O es lo mismo, por eso lo llama contrato Ulises, ¿no? O sea, yo te pido que cuando yo ya esté desahuciado me practiquen la eutanasia. Y si yo, después de esto, te pido lo contrario, que no me hagan caso. O sea, que siga esta orden. Bueno, contrato Ulises. La actualidad, como estoy diciendo, estoy mencionando un caso que ha sido escándalo en las últimas semanas, muestra la actualidad de este libro que ya tiene más de 20 años, o sí, entre 20 y 30 años. Segundo principio es el principio de beneficencia. Engelhardt entiende este principio como el principio que exige hacer el bien a los demás, pero no hay que confundirlo con el principio que a veces recibe el mismo nombre dentro de una bioética realista. Es el principio en nuestra bioética, lo tenemos. Principio de beneficencia, y se expresa de esta manera: hay que hacer el bien y evitar el mal. Eso es una cosa distinta de lo que está expresando Engelhardt acá. En el caso de lo que propone Engelhardt, significa hacer al paciente lo que éste piense que es un bien para él y haya sido arreglado de antemano con el médico o investigador por el principio de permiso que acabamos de exponer. Es un principio, por tanto, que parte de la arbitrariedad, como no podría ser de otro modo, pues se habla de beneficencia, que significa etimológicamente hacer el bien, afirmando de antemano que no se puede definir qué es lo que es el bien. Por eso, Engelhardt sostendrá que en un Estado pluralista los ciudadanos, palabras suyas, deben abstenerse de utilizar la fuerza contra individuos culpables de cometer delitos sin víctimas, sin importar que ellos consideren esos delitos son inmorales. Esto es delitos en los que todos los implicados han decidido libremente participar. Eso para él es un delito sin víctima. Por ejemplo, venta de pornografía, ¿no? Porque el que la vende libremente, y el que la compra también. Entonces no hay en su cabeza víctima. La prostitución, porque la que se vende y el que compra están los dos de acuerdo, entonces no se puede hablar de víctima. La venta de heroína y marihuana son ejemplos, son las palabras de él. Porque en estas drogas el que vende lo hace libremente, pero el que lo compra también, entonces no se puede hablar de que sea víctima. Por lo tanto, delitos sin víctimas, porque en realidad lo que no se puede definir que haya cuál es el bien y cuál es el mal. Sigue diciendo él, se deben tolerar los inextinguibles mercados de la pornografía, de la prostitución y de las drogas debido al derecho básico humano al mercado negro. Se debe tolerar. El principio, por lo tanto, entonces de beneficencia, es decir, de lo que el otro considere que es un bien, yo puedo hacerle. Si este entonces considera que es para él un bien que yo le venda heroína, yo le puedo vender heroína, ¿no? Si esta mujer considera que es para ella un bien practicar la prostitución, yo no hago ningún mal contratándola o tolerándola o dándole derechos legales, civiles, si soy político, si me toca ese tipo, digamos, de acciones. Tercer principio, el llamado principio de propiedad, que lo expresa así: las personas se poseen a sí mismas, poseen lo que hacen o lo que otras personas poseen y les transfieren. Las comunidades son propietarias en la medida en que las personas crean tales comunidades y transfieren fondos a la propiedad colectiva, o en la medida en que los grupos crean riqueza común. Bien. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se aplica? La aplicación de este principio es el hecho de que el autor llega a la conclusión, o sea, se ve clara en esta, la conclusión del autor, de que el Estado no puede castigar ni condenar aquellos actos en que las personas implicadas puedan demostrar que han transferido libremente sus derechos a la persona que los estaría victimando. Por ejemplo, vamos a ejemplos ya puestos, la prostituta con sus clientes, los drogadictos con quienes le venden droga, los pornógrafos con quienes consumen pornografía, ¿no? Porque ellos han transferido sus derechos, ¿eh? Por lo tanto, entonces, al transferirlos, la otra persona, ¿eh? Si yo le transfiero pidiéndole a una persona masoquista, ¿no? Le transfiero yo masoquista a un sadista, ¿no? A un sádico, el hecho de que me golpee porque me produce placer, el hecho al transferirle mi derecho a la integridad a él, él no se puede considerar que me está victimizando, ¿no? Derecho de propiedad. Esto, imagínense, unas aplicaciones más típicas es la eutanasia, ¿no es cierto? La persona, derecho a la vida, pero yo se la transfiero al médico, por lo tanto, entonces, no puede considerarse de que él me esté quitando la vida, porque yo, que soy dueño de mi vida, la puedo usar yo quitándomela yo mismo, o le puedo transferir ese derecho a otro. Y por lo tanto, entonces, el derecho de propiedad se entiende en ese amplitud, en ese ámbito y con esa amplitud. Y finalmente, el último principio que propone este autor es el principio de autoridad política, que dice que la función de este principio es la de definir la autoridad del Estado en un contexto secular y pluralista. Volvemos siempre al mismo tema, ¿no? La sociedad es pluralista, cada uno piensa cosas muy distintas a los demás. Entonces, buscar algo que pueda de alguna manera establecer una base común de convivencia en cuestiones de bioética en este caso. Para Engelhardt, la autoridad política recibe su principal justificación moral en virtud del permiso del principio de permiso, de la moralidad del respeto mutuo, así como del principio de beneficencia. O sea, los demás principios son los que constituyen justamente la autoridad. Por eso afirma que las leyes que prohíben o condenan el suicidio, dice, carecen de autoridad secular moral, al menos mientras dichos individuos no hayan renunciado explícitamente a su derecho de suicidarse, ¿no? Bien, hasta aquí entonces los cuatro principios que expone Engelhardt, ¿no? Todos estos principios son aplicados en el campo de su afirmación más grave, ¿no? O sea, todo esto, después, cuando empieza a sacar consecuencias, consecuencias, consecuencias y consecuencias, lleva a la consecuencia de definir a partir de esto, con este trasfondo, qué es lo que la persona. la persona humana, y afirmará, y este es un principio muy extendido en ambientes positivistas, sobre todo angloparlantes, estas palabras de Engelhardt: no toda persona es humana y no todo ser humano es persona. Llevando así al extremo la afirmación de Kant, que Kant no compartiría de ninguna manera, solo por falta de consecuencia con su propio principio, porque está in nuce en él, ¿no? Llevando entonces, digo, al extremo las afirmaciones de Kant, Engelhardt reduce la personalidad a la capacidad de razón, y esta a una capacidad actual de razonar. Entonces, ser persona es tener razón, y tener razón es ser capaz actualmente de razonar, ¿no? Por eso dice Engelhardt, palabras suyas: no todos los seres humanos son personas, no todos son autorreflexivos, racionales o capaces de formarse un concepto de la posibilidad de culpar o alabar. Los fetos, las criaturas, los retrasados mentales profundos y los que se encuentran en coma profundo son ejemplos de seres humanos que no son personas. En otras palabras, Engelhardt exige tres características para que un ser humano sea considerado persona: autorreflexión, racionalidad y sentido moral. Las tres convergen en lo que él llama racionalidad. Por este motivo, estos seres humanos que acaba de enumerar no son personas y no se les puede asignar derechos. Lo dice constantemente, por ejemplo, sobre los fetos, embriones y niños antes del uso de razón. Palabras de Engelhardt: interpretar que los embriones y los niños tengan una posición moral equivalente a la de las personas adultas y competentes dependerá de una intuición moral que no puede darse en términos morales seculares generales. Es decir, lo que está afirmando es que podrá sostenerse en alguna religión como la católica por un acto de fe, pero no desde el punto de vista de una ética puramente secular o de una filosofía puramente secular. ¿Esto quiere decir que sobre estos seres no personas otros pueden decidir su destino, su vida, su muerte, su uso? Sí, precisamente. ¿Quiénes? Ahora, por eso digo, esto es la consecuencia de los principios anteriores. ¿Quiénes son los que justamente pueden decidir eso? Destino, uso, para ser un destino a experimentación, muerte. ¿Quiénes? Los que tienen propiedad sobre ellos. Aquí sale a relucir entonces el principio de propiedad. Dice, por ejemplo: los embriones y fetos que han sido producidos privadamente son propiedad privada. Además de nuestro cuerpo, también el esperma, los óvulos, los cigotos y los fetos que producimos son, en términos morales seculares generales, ante todo propios. Son la prolongación y el fruto de nuestro cuerpo. Son nuestra propiedad y podemos disponer de ellos hasta que tomen posesión de sí mismos como entidades conscientes. O dicho del lado opuesto, el principio de permiso dado por parte de quienes tienen propiedad sobre estos seres, ¿no? Esta es la puerta abierta para legitimar, como ya lo he ejemplificado varias veces, el suicidio, el aborto, la eutanasia, etc. ¿No? Estos son realmente principios graves que conducen a un auténtico y moderno genocidio. La Iglesia, ¿no?, toda, no solo el Papa, sino también sacerdotes y laicos y religiosas, deben oponerse con todas sus fuerzas, y no solamente a los abusos, sino a los principios éticos que justifican o causan estos abusos. Algunos lo hacen y con heroísmo, pero otros miran como si estas cosas no les incumbiesen, ¿no? Esperemos que no llegue un momento en el que la Iglesia tenga que decir de nosotros lo que San Juan Pablo II dijo, recordando la vergonzosa persecución que sufrieron los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Junto a los hombres y mujeres valerosos, la resistencia y la acción concreta de otros cristianos no estuvo al nivel que hubiera podido esperarse de los discípulos de Cristo. No podemos conocer cuántos cristianos en los países ocupados o gobernados por las políticas nazis o por sus aliados constataron con horror la desaparición de sus vecinos hebreos, pero no tuvieron la fuerza suficiente para alzar su voz de protesta. Para los cristianos, esta grave carga de conciencia de sus hermanos y hermanas durante la última guerra mundial debe ser un llamamiento al arrepentimiento. Digo, ojalá no se diga de nosotros lo mismo en el futuro. A los médicos, biólogos e investigadores que atropellan la persona del enfermo y del moribundo y a los filósofos y moralistas que los amparan, les podemos dirigir aquellas palabras que Fray Antonio de Montesinos pronunció en el Adviento de 1511 en el púlpito más célebre de la isla La Española. Estos, decía él, no son hombres, no tienen almas racionales, no estáis obligados a amarlos como a vosotros mismos. Esto no entendéis, esto no sentís. ¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño tan letárgico dormidos? Tened por cierto que en el estado en que estáis no os podéis más salvar que los moros o turcos que carecen y no quieren la fe de Jesucristo.